Arena Internacional, Boston ya no 26 minutos para las 12. Hola Super, 26 para las 12. Para este viernes cultural, la música más sacarandosa, la voz del llano, la voz del llano, la voz del llano.